Hola a todos, yo soy Roberto y comenzamos este Rápido y Sucio agradeciendo a todas las personas que durante estas semanas han escuchado y descargado cada programa. Toda la información para seguir este podcast la encontraréis en rapidosucio.com. Media hora de rock nos espera, así que comenzamos ya. The Distillers se formaron allá por el 1998 y aunque al principio estaba integrado solamente por mujeres, el grupo terminó integrando a Tony Bradley como segundo guitarrista y a Ryan Sinn como bajista. Pero sin duda, el alma del grupo siempre fue Brody Dale, una de las mejores voces del punk rock. En el 2007, Distillers se separaron dejando tres discos en su camino y que sin duda dejaron huella en el escenario punk rock americano. La canción I Am Raven At se integra en el Sin Sin Death House del 2002 y es una auténtica declaración de intenciones de su cantante Brody Dale. Las Bambole di Pezza son un grupo de punk rock italiano compuesto por Morgana, Aika, Dani, Franca y Rox, aunque la primera cantante realmente fue Miki, que lleva ya varios discos con No Relax. melodías rápidas, divertidas y todo ello dividido en dos discos que lanzaron las Bambole en su carrera que terminó allá por el 2005. Strike Me y Les Tregues son los nombres de los dos discos y que sin duda os animo a buscar. Nos quedamos ahora con la canción que da título al primer disco, Les Tregues, y que es una buena muestra de lo que os vais a encontrar con Las Bambole di Pecha. Guano Apes se hizo muy famoso a finales de los años 90 provenientes de Alemania. Hacían un rock potente con matices grunge en donde destacaba su vocalista Sandra Nasic. Tenía un vozarrón digno de escuchar. En España se hicieron famosos también con tres singles, No Speech, Open Your Eyes y Big in Japan, una versión de otro grupo alemán llamado Alphaville. Realmente le dieron un toque mucho más callero y además creo que fue la canción que los hizo descubrir al menos aquí en España. Así que con Big in Japan nos quedamos. Guano Apes. I know illusions that I have a final glimpse of. el grupo La Madre llega desde San Sebastián con un punk clásico de los de zapatilla y mucha, mucha velocidad. Sin embargo, con los años han ido puliendo bastante su sonido, haciendo una producción de sus discos mucho más cuidada. Cuatro miembros y Chris como cantante lanzaron La Justicia de los Gusanos allá por el 2005 y ahí es de donde llega esta canción, llamada Monopolio. La, la, la, la, que beber para trabajar. La, la, la, la, ya sabemos de qué va. La, la, la, la, que beber para trabajar. La, la, la, la, ya sabemos de qué va. Vamos a convertir todo su oro en ladrillos y con ellos construir un mundo. Poco queda por decir de Sociedad Alcohólica, acusados mil veces sin razón, convertidos en cabeza de turco en una persecución política de censura que solo ha servido para endurecerlos y que sigan sacando discos. Cadenas de Odio es su último trabajo allá por el 2011 y con el que han seguido demostrando que son uno de los grupos más potentes del estado. En esta ocasión nos quedamos con un tema del disco Tiempos Oscuros, llamado Casas Vacías, y que retrata a la perfección lo que se está viviendo en nuestros días. Miles de casas que se encuentran sin ocupantes y a la vez miles de familias sin un techo sobre ellos. Casas Vacías supone una auténtica reivindicación política y social a manos de Sociedad Alcohólica. Con los 30 y tantos ya, tú seguirías viviendo con tu Arkansas es una banda estadounidense de rock progresivo que alcanzó la popularidad en la década de los años 70. Éxitos como Carry On Wayward Son o Dust in the Wind son una de las principales canciones que los llevaron al estrellato. Gracias a esto, Kansas se ha convertido en un auténtico fijo en las emisoras de rock clásico y realmente todavía suelen dar giras por Europa, pero sobre todo en los Estados Unidos. Una anécdota para los amantes de las series: cada fin de temporada de Supernatural comienza con Carry On Wayward Son, que va a ser el tema con el que dejemos bien retratada la banda en este Rápido y Sucio. Mallecán lleva 14 años dando guerra. Desde el barrio del Gancho de Zaragoza, esta banda que mezcla el rock con el reggae y el ska tiene mucha carretera y 5 discos a sus espaldas cantados en aragonés, la lengua de nuestra tierra. Su último disco, Mar de Sueños, es el trabajo más maduro de su carrera por composición y producción de los temas. Canta Trista de Irina es un tema de clara denuncia social en el que retrata a través de los ojos de Irina las penurias de una madre y su hija que intentan seguir adelante en una tierra que no es suya. Nos quedamos con Mallecán y su Canta Triste de Irina. Thank you. Una semana más me despido, espero que los temas de este Rápido y Sucio os hayan despertado el interés por seguir conociendo algo más de los grupos que han ido sonando. Podéis escuchar y descargar el programa en iTunes, iVoox y en nuestra web, rapidosucio.com. Nos vemos la semana que viene.